Son tus ojos, es tu boca. Yo no sé qué fue lo que me cautivó. Es tu pelo, es tu cuerpo, que mi vida por completo cambió. Eres como el aire que respiro, amor. Te necesito aquí junto a mi corazón. No puedo estar sin tu amor. No quiero apartarme de ti. Yo quiero estar junto a ti. No puedo vivir ya sin ti. Eres lo que más quiero. No puedo imaginar vivir ni un día ni un segundo así. Sin tu amor. Son tus ojos, es tu boca. Yo no sé qué fue lo que me cautivó. Es tu pelo, es tu cuerpo, lo que mi vida por completo cambió. Eres como el aire que respiro, amor. Te necesito aquí junto a mi corazón. No puedo estar sin tu amor. No quiero apartarme de ti. Yo quiero estar junto a ti. No puedo vivir ya sin ti. Eres lo que más quiero. No puedo imaginar vivir ni un día ni un segundo así. Sin tu amor.